Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Qué pasa? ¿Has cambiado la hora ya o aún no te entera? No, no, yo la cambié bien. Yo cuando salió el sol me eché fuera de la cama. Yo no me enteré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cotidiano número 87. Yo soy Manolo. Yo Gema. Muy bien, qué buena memoria tienes, cariño. Muy bien. Como no llega a eso, mal vamos. Te sienta fantástico el cambio de hora, ¿que sí? Uf, estoy, bueno, súper descansada. Yo, para mí esa hora además ha sido un revivir. Yo si fuera por mí, haría una semana una hora menos. A la siguiente lo cambiaba otra vez y ponía una hora más. No sé, o sea, yo... Hasta que anocheciera a las 3 de la tarde, ¿no? No, no sé. O sea, quiero decir, revirtiendo el cambio. Una semana una hora más, otra semana una hora menos. Oye, se lleva mejor la hora menos. Que, o sea, atrasar el reloj se lleva mucho mejor que adelantarlo, ¿eh? No tiene nombre. No, esto, o sea, esto es... O sea, yo ayer me fui a correr a las 7 de la tarde con un sol estupendo y esta tarde a las 6 es de noche. Sí, eso es el único coñazo, pero la misma noche del cambio como que mola. Sí, sí. Bueno, pues Cotidianos Podcast es un podcast donde hablamos sobre noticias, sobre actualidad, sobre política. Normalmente nos centramos en todo aquello que vemos en las portadas de los periódicos. Lo que nos hacen llegar, nuestros oyentes también. Todo lo que nos llega por mail, por Twitter. Que son muy generosos. Sí, a veces mandan cosas un poco extrañas, pero bueno, tratamos de darle cabida a todo aquello que nos llega. Nos llueven noticias, sí. Si no se mete en el programa una semana, tratamos que sea la siguiente. Intentamos quedarnos en torno a la media hora de duración, aunque algunas veces, bueno, pues no sé. Como se nos va un poquillo. Se nos va un poco de las manos esto, como no nos gusta hablar. Nada. Apenas. Bueno. Y ya está, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que vamos a empezar rápidamente con la semana triste. Me voy a quedar en una zona, una noticia un poco local, una zona aquí muy cercana, porque detenida la anterior alcaldesa de Peñarroya, Pueblo Nuevo, por malversación. Luisa Ruiz, la exalcaldesa de este pueblo, de Peñarroya, Pueblo Nuevo, del partido político del PSOE, fue detenida por la Guardia Civil en una operación contra la malversación de caudales públicos. Bueno, pues se sospecha que entre los delitos que ha cometido, pues hay alguno contra la hacienda pública, prevaricación y falsedad en documento público. Parece ser que de esta forma han sido como se han conseguido extraviar algunos claro. Dineros, algunas partidas, algunas subvenciones que estaban en principio destinadas a otros fines, pero bueno, parece que se han perdido por el camino. La alcaldesa nueva, cuando entró en su mandato en 2011, fue la que puso en conocimiento de la Guardia Civil las irregularidades que habían encontrado. Es decir, oye, mira, esto aquí no nos cuadra, estos dineros que iban a venir para hacer una cosa resulta que de repente no están. Y bueno, esto es un poco lo que hay. Yo esto, en este caso, he cogido esta noticia, bueno, por local, somos de Córdoba, vivimos en Córdoba y esto nos pilla muy cercano, pero al igual que hablamos de estas cosas en otro sitio. A mí me importa menos que sucede en un pueblecito de Burgos o que sucede en una aldea de Galicia, pero al final resulta que para la gente de Burgos le interesa esto que ha pasado en su pueblo y el que vive en una aldea de Galicia, pues... le tocan estas cosas de cerca. Le interesarán menos las de mi pueblo, pero al final la moraleja de esto es que, bueno, parece que solamente haya grandes casos de corrupción, de malversación de fondos, de este tipo de delitos. Parece que solamente haya caso Bárcena y caso ERE, pero resulta que no, que esto no solamente sucede a nivel central, que esto solamente son casos muy localizados, sino que esto sucede a lo largo y ancho de toda España, de todas sus comunidades autónomas, de todas sus nacionalidades, ¿vale? Y esto sucede y es una cosa demasiado frecuente. A mí esto de que se utilicen estos grandes casos de corrupción como un recurso más en un debate, como un y tú más, yo soy del PSOE y yo solamente tengo que hablar del caso Bárcena y si tú eres del PP pues tienes que hablar del caso de Loere. Sí. Parece ser que no hay más. Y la gente, pues yo creo que un poco lo que tiene la sensación es que, bueno, porque esto no va con ello. Esto es una cosa que le pasa a unos señores de Madrid, del PP, que están en el gobierno y que a mí, que vivo en mi pequeño pueblo o en mi pequeña ciudad, a mí esto no me afecta, no me interesa. Esto es la marca España. Sí, o sea, te das cuenta de eso, de que pasa en tu pueblo, de que tu alcalde lleva 20 y pico de años robándote o llevándose dinero y que da igual de qué partido político sea, porque hemos contado un montón de casos y tanto eran del PP como eran del PSOE, como eran de Izquierda Unida, como eran de lo que fueran. O sea, yo da igual que... el color, la cuestión es el hecho, ¿no? Yo creo que es bueno que se destapen este tipo de casos de corrupción a nivel local, aunque bueno, pues aunque sea un poco cansino repetir esto todas las semanas, no vamos a hacerlo todas las semanas, pero yo creo que sí es bueno que salgan este tipo de cosas, porque quizá esto nos dé la conciencia que nos hace falta de que a quien nos roban es a nosotros. Sí, da igual que sea en Madrid, como que sea en un pueblecito de Burgos, como he dicho antes, en una aldea de Galicia. Al final, que te están robando es a ti. Es decir, lo que están haciendo es que en esa caja, en esa despensa en la que todos vamos metiendo cosas para cuando llegue el invierno, resulta que estos señores que ponemos ahí en el gobierno nosotros con nuestros votos, pues se lo están llevando. Y cuando llegue el invierno será nuestro año de paro, cuando llegue nuestro momento de tener que jubilarnos o nuestro momento de tener que necesitar atención médica, ese dinero, esas provisiones que tienen que estar en esa despensa, se la han llevado ellos para enriquecerse. Y que nosotros... no debería ser así, evidentemente, porque son ayudas, y o sea, es dinero destinado para eso, precisamente para ayudas, para contentar al pueblo, que ya bastante está sufriendo todas estas penurias, ¿no? Y un montón de desempleado y tal, pues aprovecha ese dinero para hacer cosas buenas para tu pueblo y tenerlo contento, no para llevártelo al bolsillo. Yo creo que no solamente es eso, sino que cuando la gente tenga la conciencia de que a quien están robando es a ellos, o sea, cuando tú tengas la conciencia de que cuando un político roba te está robando a ti, quizá no ahora, quizá dentro de unos años, ese político que llegue a gobernar tenga la conciencia de que no puede robar a los demás y de que tiene que hacer las cosas como tiene que hacerlas. Y de que no puede escapar impunemente. Es decir, si esto solamente sucediera en un único sitio, en un único pueblo, en una única comunidad autónoma, vale. Pero es que esto sucede por toda España. Sí. Casos como este aparecen todas las semanas. Bueno, pues otra noticia de las que nos llegaba, otra noticia de las que veíamos, era que el Banco de España daba por acabada la recesión más larga de la democracia en España. Y bueno, pues la verdad es que yo lo veo de un optimismo, vamos, brutal, porque con un enriquecimiento, o sea, con un crecimiento del 0,1% en este último trimestre del año 2013, bueno, el Banco de España pues prácticamente da por finiquitada la recesión más larga vivida por España. Claro. Hombre, yo no sé si con ese crecimiento tan mínimo, no sé si yo en un futuro vamos a poder ser capaces de mantener esta tendencia de crecimiento, aunque sea mantenida o aunque suba un poco, pero decir, bueno, decir que ha terminado porque tenemos un trimestre que no es en negativo, sino que es en positivo, vale, la definición sí, la hemos superado, pero ya está, nada más que la... Se coge nada más con que la, pinza, vamos. Sí, sí, no, esto es como, yo qué sé, pues imagínate que te atropella un coche, te deja tirar la carretera, no estás muerto, pero estás ahí casi que... Estás ahí con un hilo de vida. Pero no estás, bien no estás. Para jugar el fútbol esa tarde no te vas. O sea, no. Entonces. Qué buena comparación. No, o mala. En fin, el caso es que, por suerte, el ministro de Economía, de Guindo, ha sido un poco menos optimista con estos resultados y nos dice, bueno, que esto pues puede ser un pequeño comienzo que nos dé una esperanza, pero que todavía nos queda muchísimo por delante. O sea, que de hecho, en palabras textuales, lo cito, nos queda mucha crisis por delante. Y por lo menos él ha cortado los brotes verdes de los que llevan hablando todos, porque hoy salían en muchos titulares las tijeras con los brotes verdes, en plan de que esto es un paso pequeño y que aún no hay brotes verdes en sí, decía, vamos. Que continuando con el símil del accidente, nos queda, parece ser que, bueno, que hemos abierto los ojos, pero que seguimos en la UCI. Con nuestro tubito puesto para respirar, con nuestro tubito puesto para comer. Me recuerda esto a la frase esa de estábamos en la UBI. Sí, bueno, ya ves. Bueno, pues está claro que desde la oposición ven esto de forma distinta, como la ven desde el gobierno, y la causa del mal pues es la gestión del gobierno, que es fatal, pero vamos, no os preocupéis porque la oposición tiene la solución. Lo que pasa es que cuando estaba en el gobierno pues no se le ocurrió que era top secret. Era el momento, no se lo creo que era el momento de aplicar su solución. Claro. Dijeron, no, vamos a esperar a que vengan estos otros señores para nosotros resurgir cual ave fénix. Y ahora la están mejorando para la próxima. Están ahí preparándolo. Sí. Detenido un hombre armado y vestido de cura tras entrar en casa de Bárcena. Vaya, esto ha dado cola, ¿eh? Te aseguro que cuando vi esto, digo, esto es el Mundo Today que se le ha vuelto a colar a todo el mundo. Yo pensaba que era coña también. Pues no, parece ser que un enajenado ha perpetrado este delito. Un enajenado, delito. Sí. Vamos, un enajenado, viene. Totalmente. Sí, sí. Una criatura que estaba con una condición ahí psiquiátrica y tal, sí. Y el hombre pues se ha venido arriba. La policía detenía a este hombre de 63 años, trastornado, un enfermo psiquiátrico, que iba vestido de cura con, bueno, pues con una pistola y se metió en casa de Bárcena directamente. Por suerte, la familia no estaba sola. Por suerte, había una escolta que no sé cómo deja que entre un señor con pistola a su casa. Pero bueno, entre, por lo visto, después de que lo retuviera allí un poco y tal, entre el hijo y este escolta o este guardia de seguridad, pues consiguieron reducir a este señor, llamar a la policía y, bueno, pues se lo llevaron. La intención de este señor era la de... demostrar que el gobierno mentía diciendo que tal, pero vamos, su intención era llevarse los papeles de Bárcena, los pendrive, los discos duros que tuviera. Y dicen que la mujer le dijo, y tú te crees que es una frase que ha trascendido también mucho, que le decía, y tú te crees que eso lo voy a tener yo aquí en mi casa o algo así. Eso yo no lo he leído en ningún sitio, no sé si lo he escuchado o lo he visto por Twitter, o es una cosa que se comentó. Y la otra mañana veía yo en algún programa también que entrevistaban al abogado de este hombre. Y decía, pues que era, bueno, que este hombre a Bárcenas lo tenía como un dios. Y entonces, claro, le decía, bueno, y si tiene a Bárcenas como un dios, ¿cómo entra a su casa y apunta a su familia con una pistola y tal? Y bueno, era una pistola al parecer vieja, que dicen que no habría disparado, pero no. Ahí está la duda. Eso que dicen, he leído yo, que la pistola era muy vieja, probablemente de antes de la guerra civil. Pero que estaba en pleno estado de funcionamiento y disparaba. Unos decían que no al principio, que era demasiado vieja, pero al final han demostrado que sí. La pistola, aunque sea vieja, funcionaba y funciona. El único tema es que iba con balas de fogueo. Pero vamos, la pistola disparaba. Que en resumen era alguien que estaba loco, pero que bueno, que su demencia, sus ideas delirantes y tal sí que debía. El inexplicable festival de beneficios bancarios que existe en España. ¿Cómo te lo explica? Esto es un titular. Esto no puede ser. Nos llegaba dinero de todos sitios, decían y tal. Sí, claro, nos llueve todos los días. Un periódico, ahora mismo creo que era ABC, el que titulaba así, hablando de esto, de festival de beneficios bancarios. Y bueno, pues yo creo que lanzar este titular así es una forma de confundir y de no contar exactamente las cosas como son. Este año ha ganado dinero la banca, sí, este año ha ganado dinero, por ejemplo, el Santander, que era de los que menos ganaban, o al menos los porcentajes que han puesto en los distintos periódicos era de los que menos ganaban, y ganaba un 77% más que en 2012, lo que solamente dice una cosa, o que este año ha sido muy bueno, o que el año pasado fue muy malo. Lo que no nos dicen es la cantidad de los beneficios totales, y lo que tampoco nos dicen es que estos beneficios son los beneficios obtenidos por el Santander, pero internacionalmente, no solamente los beneficios de España. De España, claro. El beneficio neto de lo que ha ganado en España el Santander este año es un 7%. O sea, representa un 7% del total de beneficio ganado este año. Como cosa dice es que... un poco más de esto. Es decir, oye, si resulta que ha ganado esto solamente en la división española, solamente con los bancos de España, con las gestiones hechas aquí, pues diría, hombre, esto es escandaloso. Pero bueno, parece que ser que todo esto está un poco está relacionado con el tema de las provisiones que tuvieron que hacer el año pasado para garantizar su estabilidad y su viabilidad como banco. Cada vez entiendo más las palabras de Botín, que le llueve dinero, claro, a él le llueve dinero por todos lados, sea del extranjero o de aquí. Pero bueno, claro, porque ellos son una empresa... Claro. A él le llueve dinero todo el día. Internacional. Y bueno, y esta, ya para finalizar, me hacían llegar una noticia así un poco así de refilón que yo no había visto y me he quedado un poco patidifuso cuando la he visto, porque me hablan de la Fundación Felipe González. Digo, pero ¿esto qué es? ¿Quién ha sido la criatura que ha considerado que hacer una fundación? Sí, sí. Pues ¿quién mejor que el mismo Felipe González? Ah, ha dicho, voy a hacer una fundación para myself. Y bueno, soy yo el presidente de la fundación, claro, mi hija es la secretaria y el vicepresidente es un exministro mío. Todo depende a que esté destinado. Quiero decir, mi fundación con mi dinero que destino a, entonces yo lo veo bien. Pues como yo creo que soy un ejemplo total para, pues yo qué sé, es un sabio, de ¿no? De la clase y de la corrección política. Y bueno, es que, o sea, me parece... Está en el comité de sabios, es que se ha venido arriba. Yo mimé conmigo, me quiero a mí mismo. Bueno, pues ya está escrita en el registro de fundaciones, estará dedicada al estudio y recopilación de archivos y documentos sobre la trayectoria del expresidente del gobierno, Felipe González. O sea, pero es que pues lo podría haber destinado para recoger comida, que es lo que está haciendo la gente ahora, y donar comida y esas cosas que hace mucha falta en vez de eso. Yo me he quedado con los ojos como plato. O sea, voy a hacer, o sea, esto antiguamente los faraones hacían pirámides, ahora los expresidentes se hacen fundaciones. Sí, es como el que alquila una sala de museo para poner fotos del mismo. Mira, voy a poner aquí una galería con mis fotos, porque me quiero, ¿no? Ay, bueno, a mí solamente bueno. Me inquietan los fondos de dónde les van a llegar. Eso digo yo, espero que sean suyos. Y hasta aquí la semana triste, muy larga, pero muy triste. Pues empezamos rápidamente con la semana de Gema. Porque, bueno, mucho se habla últimamente sobre noticias del paro, así como de los brotes verdes. Son temas que últimamente están muy ahí en el candelero. Que si ahora sube el paro, que si este mes ha subido, que si ahora ha bajado, que si patatín, que si patatán. Bueno, resulta que, bueno, que en cuestión de 3 meses no vuelven locos con datos que ni siquiera muchas veces entendemos. Porque ahora ha bajado un tanto, ahora se ha colocado no sé cuántos, ahora no sé, bueno, solo vemos que bueno, nosotros a pie de calle solo vemos que el trabajo, sea por experiencia propia en nuestras casas o en nuestras carnes o por los que nos rodean, sigue sin existir. Bueno, por lo menos en esta casa a mí no me ha venido aún. Pues bueno, analizamos si en este trimestre verdaderamente ha habido un descenso del paro, como se estaba diciendo, ¿no?, esta semana, que uh-huh. Según la encuesta de población activa, sin entrar en detalle con parámetros estadísticos que a los que hace referencia el blog de Mala Prensa, que es de donde hemos extraído o donde he mirado esta noticia, y que, bueno, que si os interesa saber números y eso para los matemáticos, dejaremos el enlace para que lo veáis con derivadas y fórmulas, porque a mí la estadística, bueno, ya bastante justita en la carrera me la saqué como para ahora tener que... Pero bueno, en resumidas cuentas, este blog de Mala Prensa, pues bueno, saca eso, viene a explicar un poco qué es la EPA, ¿no? Que bueno, que es que aún siendo probablemente una de las mejores encuestas y de las más grandes que se hace en España, pues consigue entrevistando a una parte muy pequeña de la población, para que os hagáis una idea, pues 180.000 personas de 38 millones, o sea, imagínate qué muestra más pequeña, pues con esta pequeña muestra permite estimar con bastante precisión muchos datos económicos, que no arrojan datos exactos, sino aproximados. Y eso es algo que tenemos que tener claro, porque hay gente que a lo mejor con la encuesta de población activa se cree, bueno, que eso, que con datos así podemos, no sé, podemos vislumbrar un futuro o sacar, no puedes sacar ninguna conclusión en sí, pues porque pueden jugar un papel muy importante en la casualidad. Como por ejemplo en esta ocasión, de que las variaciones de un trimestre a otro han sido muy pequeñas, pero tan pequeñas que lo que dice este blog es que hay que jugar con ese margen de error, o sea, que no hay que sacar de contexto ese margen de error ni darle la más importancia de la que tiene, ¿no? Y que, bueno, que al interpretarlo así en plan de aumento del número de ocupados o descenso del número de parados, pues puede ser en parte real o simplemente así. Por casualidad, pues porque ha dado la casualidad lo que tú decías antes del 0,1%. O sea, recuerdo este verano que nos alegrábamos porque 8 parados o 6 parados menos. Entonces, cuando se han terminado los 3 meses de verano, esos ocupados han vuelto a pasar a parados. No, pero a lo que me refiero es a las cantidades. Exacto. A que cantidades ínfimas, ya, bueno, esto será como una notición de esto grandísimo. Lo que hay que tener en cuenta es que esta cifra no depende solo del empleo que se crea y se destruye, sino que también hay que tener en cuenta el movimiento migratorio tan importante que hay ahora de jóvenes y de extranjeros que están llegando. Quiero decir, unos han ido, otros seguirán llegando. Jubilaciones, que tampoco se tienen... Sospecho que nos anunciarán en unos años el descenso del paro juvenil aquí en España, porque aquí en España no hay paro juvenil, no hay paro, claro, de jóvenes, porque estarán todos fuera trabajando. Entonces aquí habrá muy pocos jóvenes. Claro, lo que hablan es eso, pues que esta encuesta no abarca tantos parámetros como jubilados, movimiento migratorio, no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay que cogerlo un poquito, el optimismo así... con pincitas. Muy bien. Bueno, otra noticia que teníamos es el titular de Muere en la puerta del hospital en México. Una noticia muy dura que, bueno, no es típica quizá de mi sección, pero ha dado... Luego explicaré por qué viene. Bueno, un agricultor mexicano de 38 años, por lo visto, pues pasó 5 días agonizando en la puerta de un hospital en el noroeste de México. Porque México es muy grande, tampoco. Al parecer, el hombre simplemente sufría una deshidratación que quizá hubiera podido tener una solución rápida y quizá no llegara a esto, pero bueno, tras la negativa del personal del centro a atenderlo por no tener dinero ni seguro médico, pues el hombre se quedó en la puerta del hospital y al final pues falleció. El hospital evidentemente se defiende diciendo que ellos llamaron a los servicios sociales para que se hicieran cargo de esta persona, pero estos nunca llegaron. Lo típico de pasar la patata caliente, sí, sí, también cuando las cosas... este caso ha alarmado mucho a las autoridades de México, que han cesado al director del hospital y están investigando todos los hechos, pues porque al parecer al hombre, algunos periodistas lo grabaron y todo en la puerta del hospital mientras estaba allí tirado en el suelo. Y bueno, ahora están un poco indagando también de dónde viene y todo eso. Y esto viene, esta noticia, porque llevo semanas leyendo alguna noticia del estilo en la prensa internacional, que verdaderamente pone los pelos de punta. Precisamente la semana anterior no quise poner esa noticia porque me parecía triste. Era la de una chica indígena, también en México, que llegó en proceso de parto al hospital y no fue atendida por los mismos motivos que este hombre. Y salían fotos en el periódico de esa chica dando a luz en un parque justo enfrente del hospital. O sea, a la vista de todo el personal del hospital, viendo pues a esa chica allí parir sola en un parque. Y nada, o sea, esta semana ya he visto casi obligatorio comentar esta noticia, pues porque sí que parece bastante escandaloso. Parece que estamos hablando de países tercermundistas cuando no es así. Pues creo que, bueno, que México, yo hasta ahora no he escuchado estas noticias. Y si han estado pasando, pues hasta ahora no han trascendido, ¿no? Pero son noticias que sin duda nos hacen reflexionar sobre la sanidad, la nuestra, la que tenemos. O la que teníamos. O la que teníamos. Y hacia la que vamos. Lo que la echaremos de menos si se va, o lo que la echaríamos de menos si no la tuviéramos. Y bueno, también la que hay en otros países, mejor o peor. Es decir, hay países que también están mucho mejor que todos nosotros y mucho peor. Y bueno, también la de Estados Unidos, que tantos muertos ha dejado también a las puertas de hospitales y en las mismas salas de espera. Y eso hasta hace dos días también lo hemos visto en todos los periódicos, ¿no? Pero bueno, muy triste leer que en estos tiempos alguien muera por ser pobre, precisamente. O sea, era una reflexión, simplemente. Muy triste. Y nada, pues empezamos con las noticias express. Y bueno, ya no hay nada para levantar el flow como volver a hablar de la palabra scratches, porque alcaldes del PP en Málaga organizan un scratch a la presidenta de la Junta. Nada más y nada menos. ¿Qué me cuenta? Sí, Susana Díaz se encontraba en Málaga para los actos del aniversario del Museo Picasso y, bueno, a la salida de su hotel, camino al museo, diversos alcaldes de pequeñas localidades malagueñas le han obstruido el paso con pancartas, zarandeando el coche. Bueno, ha habido momentos tensos de miedo por parte de la mujer. Y nada, estos alcaldes le reclaman a la Junta que, o a la presidenta en este caso, que paguen la deuda que tienen con estos ayuntamientos, que se cifran más de 16 millones. Y nada, ya decía yo que esta mujer se había estrenado muy bien en el cargo y sí, hasta sí, ahora sí. No se había topado con esta realidad, ¿no? Que... Una cena aterradora. O sea, se le veía cara de susto. Todos sabemos que no hay nada que dé más miedo que un alcalde pidiendo que le paguen una deuda. El gobierno del PP no se ha manifestado ante estos hechos, no así el PSOE, que evidentemente ha aprovechado la ocasión para denunciar este comportamiento, que es denunciable, pero bueno, que también lo hacen un poquito a modo de promocionarse, como sí, siempre. Pero esto es la misma historia de siempre. Si lo hacen los ciudadanos está muy mal, si lo hacen los políticos del PP en este caso, pues está muy bien, es una forma de protesta. Claro. Pero si voy yo contigo a la calle, a la puerta de un político, del signo político que sea, puede venir la policía a echarme de allí porque estoy yo montando un claro, scratch. Claro, hay que unificar. Scratches son las dos cosas. Hay que unificar criterios, sobre todo. Simplemente. Despiden a una empleada española por no acudir al trabajo el día de su desahucio. Es que no se puede faltar, que están las cosas muy mal en el trabajo. Vamos, que un desahucio no es excusa ninguna, además eso pasa todos los días. Esta chica de 31 años, que trabajaba en una empresa de telemarketing, pues previamente había avisado a la empresa de que pues en tal fecha la iban a desahuciar y había pedido un cambio de turno porque por motivos judiciales ella tenía que estar en ese desahucio. Y bueno, este permiso o este cambio de turno, que en un principio no era ni librar el día, era un cambio de turno, pues nada, le fue denegado. Pues el día del desahucio ella evidentemente no fue a trabajar y debido a la a la tensión que la chica acumuló ese día, pues con todos esos acontecimientos, el médico le dio unos días más de baja para que se recuperara del mal trago, ¿no? Pues nada, cuando volvió a la empresa, la estaba esperando la cartita de despido, en la que decía que no había acudido a trabajar esos días, el día del desahucio y los posteriores, y que era motivo más que suficiente para extinguir su contrato. Y bueno, la empresa, lo que a mí me ha parecido más fuerte es que la empresa reconoce que esas ausencias son justificadas, pero ellos dicen acogerse a la reforma laboral y esta les permite despedir a la empleada pues simplemente por esto y punto. Así que, amiguitos, a partir de ahora, además de comido, meado y cagado al trabajo, hay que ir desahuciado. Si te van a desahuciar, tú ya te desahucian y luego ya te vas a trabajar. O sea, que te desahucien pronto. Va a emprender acciones legales, pero vamos, no me extraña. O sea, no me extraña. En cualquier caso, nos toca disfrutar lo votado, porque estas leyes son las que parece ser que son las que nos gustan. Sí. Bueno, el Papa sigue de limpieza en el Vaticano y aparta temporalmente al obispo de Limburg, más conocido como el obispo del lujo. Y bueno, hay una pequeña investigación abierta para esclarecer las críticas hacia este obispo, porque al parecer se ha gastado cerca de 40 millones de euros en la construcción de su pequeña residencia. Nosotros no gastamos más en la reforma del piso. Hombre, no, ni qué decir tiene. Con 40 millones si no compramos nosotros ni el parque. Pues nada, este hombre, su residencia, pues ha necesitado 40 millones, un poquito más de lo que previamente había presupuestado, que eran 5,5 millones, ¿eh? Pero nada, son casi 8 veces más. O sea, si eso no es nada, eso no, es minucia. Eso no lo gastamos nosotros ni en el año no gastamos nosotros eso. Pues nada, el Papa ha dicho, a mí no me la vas a dar. Entonces ha abierto su investigación y bueno, está viendo si verdaderamente este hombre tenía necesidad de montar esa pedazo de residencia o ese dinero se podría haber destinado a los pobres, que es como más la forma de actuar de la Iglesia, ¿no? A mí me parece genial que de verdad se persigan estos abusos de poder y sobre todo por parte de la Iglesia, que digo que muchos obispos y muchos curas habrán aprovechado de ello. Pues ala, que haya mano dura ahí. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Detienen a una mujer que utilizaba a sus hijos para vender droga. Triste, ¿cómo? Pero cierto, sí. Aquí hay quien, pues nada, hay quien vende a los hijos por un iPhone, hay quien mete a los hijos en asuntos turbios. Pues este caso es en Elda, en Alicante. Los agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto negro de tráfico de cocaína y han detenido a una mujer de 34 años por permitir que los menores ejercieran tareas de vigilancia. Uh-huh. Pues para avisar a los padres si venía la polinodo y todo esto. Y en horario escolar, que bueno, para mí no es lo más significativo. Quiero decir, la noticia recalcaba mucho esto del horario escolar. Pero bueno, sea en horario escolar o no, me parece muy fuerte tener hijos para darle esta educación. O sea, para tenerlos ahí delante de trapicheos de drogas, de... Hombre, no sé, me parece es que está muy fuerte. Está feo. O sea, si esto lo hacen, por ejemplo, por las tardes, como una actividad extraescolar. ¿Tú, de extraescolar qué haces? Yo soy aguador. Yo le doy el agua a mis viejos que están vendiendo... Yo soy ojeador. No, pero no. Estos es, eran ojeadores, pues digo. Pues esto es aguador. Así se llama. Qué triste. Pero bueno, el ejército expulsa definitivamente a una soldado con cáncer. Bueno, esto ha pasado aquí en España, aunque parezca una noticia de Estados Unidos, ¿no? Es de aquí. Esta chica de 33 años ha sido despedida de las Fuerzas Armadas y, según dice en su carta de despido, ha sido a causa del estado de salud, la pérdida de confianza de su mando y por absentismo laboral, mientras se sometía a quimioterapia tras sufrir cáncer de pecho. Bueno, esta noticia en un principio puede parecer como muy alarmista o muy propagandística, ¿no? Al ponerlo de cáncer, pecho de mama, como que parece que como que te quiere tocar un poco la fibra, ¿no? Pero yo creo que no hacía falta que fuera un cáncer ni de pecho ni nada. Quiero decir, alguien simplemente que está enfermo, sea lo que sea que tiene y que, bueno, que se encuentre... En vez de un apoyo, un oye, pues te vamos a echar una mano, o pues se encuentra una carta de despido. Esta chica, al parecer, en julio tenía que pasar de un contrato temporal a uno de larga duración por 10 años más. Y bueno, todo hace sospechar que tenga que ver más con esto que con el verdadero motivo de despido que dicen haber tenido, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, desgraciadamente, esta chica. Hace 15 meses le diagnosticaron este cáncer, le extirparon el pecho después de la quimio y todo esto, Y nada, pues posteriormente se encontró esto cuando volvió a incorporarse. Lo triste, pues es que ahora la chica se tenía que reconstruir la mama ahora en julio y como está parada y no tiene cobertura sanitaria, pues no puede. Bueno, también. Aunque hasta donde tengo entendido, si estás cobrando el paro, estás cotizando y tienes derecho a asistencia sanitaria, salvo que sí. cuando la pierdes por completo es cuando ya no tiene, estás cobrando el paro. Es que no lo sé ya, como ha pasado ya 15 meses, es que no lo sé. No sé tampoco si por estar en el ejército algo cambia de eso o no lo sé. Como fuera, está claro que la reforma laboral este tipo de treta y de jugarreta que estábamos acostumbrados a que en determinadas empresas privadas se sirvieran de ella, ahora en la pública ya lo hacen. Y vamos, eso y es lo sorprendente. Y lo podemos comprobar con noticias como esta. Hacer un contrato de 10 años a una persona que ha superado una enfermedad, ¿por qué? Darle un puesto de trabajo adaptado a sus capacidades, ¿por qué? No, fuera de aquí. Claro. Y eso, bueno, la enfermera boliviana es un artículo que hemos encontrado muy curioso, también muy acorde nos lo hacían con nosotros. Un oyente convaleciente, vamos a decir, para no desvelar su. Sí, entonces se ha metido un poco en los paños de una enfermera, ¿no? Y bueno, esta enfermera en Bolivia, bueno, se planteaba esto de que mucha gente podía morir por falta de información y por situaciones de pobreza, bueno, que hay en algunas zonas y por cosas culturales, digamos, ¿no? O formas de comportarse como mujeres que les inculcan desde pequeñas y que no les permiten que se les informe y que se les explique las cosas como son. Por simple ignorancia supina de cómo o por qué suceden las cosas, porque no tienen la oportunidad ni la información cercana. Machismo, por cosas que se inculcan o que la sociedad inculca, pues esta enfermera propuso eso, informar, dar una formación básica y elemental sobre salud a esas mujeres. Y bueno, cosas tan simples pues como explicar lo que es una menstruación, por qué se produce, porque bueno, hablamos de cosas culturales porque mucha gente de esta pensará o piensa que la menstruación es una manera como de soltar al maligno o yo qué sé, sí, tienen creencias. Desconocimiento total de su anatomía, de la fisiología, sí, de creen cómo funciona que las cosas, el cuerpo y tal. Entonces, esta información mínima que creen se... que las cosas son místicas o que muchas cosas no tienen explicación porque son místicas y esta mujer pues ha propuesto eso, informar sobre embarazo, sobre el parto, sobre las cargas laborales de casa, que la mujer no tiene la obligación de hacerlo todo, sino que se puede compartir y bueno, el cuidado de los hijos, la alimentación, cosas tan básicas y tan del día a día. Y se ha propuesto hacer eso, una campaña. Esta enfermera daba charlas, ¿no? En universidad. Esta enfermera, ha saltado un poco a la palestra, no llega la noticia porque había asistido a un congreso de 100 mujeres, 100 países o alguna historia así, que no recuerdo exactamente. Pero bueno, esta mujer lleva ya 9 años desarrollando esta labor y digamos que cuando empezó pues supuso una pequeña revolución en su comunidad. Claro. Yo lo que sí recomiendo es que dejaremos un enlace en el blog, en el post, dejaremos un enlace a la noticia de la BBC que nos mandaban. Hay un audio sobre, vamos, que se puede escuchar a esta mujer contando la experiencia un poco. Y bueno, es curioso. Que hay mujeres que pueden cambiar el mundo haciendo pequeñas cosas como esta. O sea, pero esto también me sirve para, ya no solamente para esto, sino para nosotros, que muchas veces tenemos acceso a información y la tenemos ahí y solamente tenemos que fijar la vista en ella o extender la mano hacia ella y no lo hacemos por pereza, por vagancia, porque sí. Tienes razón. Y en otros sitios no pueden. Exacto. Bueno, oferta de trabajo espectacular en Twitter que no nos podíamos perder porque una oferta casi, bueno, buscaban a un reponedor para trabajar en Baracaldo de modo estable. Sí, sí. O sea, que eso es muy importante. Ya, sabéis, ahí podéis lanzaros. 30 minutos los lunes, miércoles y viernes. Lo importante es que tengas 30 minutos el lunes, 30 el miércoles y 30 el viernes. Pero esto es estable, o sea, tenemos que tener estable, en cuenta que es estable. Fijo de 9 de la mañana a 9:30. 3 días a la semana. Si estáis interesados, pues ya sabéis que bueno, podéis mandar vuestro currículum, pondremos la oferta. El salario es de 4,87 euros brutos la hora, brutos, netos, no sé yo en qué se quedará, pero bueno, mira, media hora, que no sabes qué hacer, buah, me voy a tomar un café con las amigas, pues no me voy a reponer estantería y me gano... No, lo malo, claro, requiere que tengas tú ya una formación previa, porque claro, esto no, en media hora no te da tiempo. Hombre, a ti, es que tú media hora, en media hora que ganas un euro y medio, más o menos, ganas neto. Ganas un par de eurillos, vale, ahí limpio luego. Para gastártelo tal, en no el sé, café y en el desayuno después. Hombre, vale, lo que te vas a gastar en desayunar después, básicamente. Bueno, requisitos, experiencia como reponedor, ¿eh? No sí, cualquiera sí, vale, no, porque eso es muy difícil. Ya lo decía yo, que tienes que tener experiencia porque en media claro, hora no te da tiempo a que te adiestre nadie. Y vivir en Baracaldo, tener... porque es que con esa, en media hora así rápido de estos que tienes que vivir allá al lado del súper. Bueno, oyente de Cuotidiano, si vives en Baracaldo, si te has formado y preparado toda tu vida para reponer estantería durante y crees que esta hora, puede ser pues, tu oportunidad de trabajo, ya sabes, yo es que no lo dudaba de cabeza. Nada. Bueno, los dos billetes de avión. Una compañía aérea obliga a comprar dos billetes si pesamos más de 127 kilos de peso. Hasta ahí todo normal. Pero si la compañía, cuando te vende los billetes, te los da separados, para misma persona, pues como que ya tenemos un cierto problema. Uh-huh. Esto es lo que le ha pasado a un hombre de 43 años y 234 kilos cuando ha ido a comprar este billete. El hombre, por lo visto, ya ha tenido varias experiencias. Los de ida solo andan juntos, los de vuelta separado. Y ya no solamente separado, sino en distintas filas. ¿Cómo lo hago? ¿Qué haces? ¿Te cortas una pierna, un me brazo? Me monto a caballito. Tampoco, porque no estaba ni siquiera en dos filas contiguas. Si fuera una, la 16 y la 17, pues todavía. No, dos filas separado. Si dos tienes filas, sobrepeso y escuchas esto, que sepas que te puede pasar, que estés atento cuando te den el billete y que lo mires. Porque... Nada, tómatelo con humor, porque uno te lo tomes con humor, la cosa va a ir mal. Lo que haces lo limpias. Esto es el ojo por ojo, diente por diente. Pues es tu pis, lo limpias. Así de tajante es la campaña puesta en marcha por las autoridades de Manchester, en el Reino Unido, para evitar la suciedad en las calles. ¿Que te has meado en la calle? Pues lo limpias. Y si no, pagas 50 libras. ¿Que has vomitado ahí porque resulta que tiene la barriguita mala? Pues o lo limpia o pagas 50 de esto. No, lo de vomitar ya no lo sé. Yo sé que lo de... Hombre, cualquier cosa en las calles. Puede ser hombre, escupir, no, pintar, tú lo que sea. Tú te puedes entrar un malore y ponerte malo allí, hombre, y tener que llamar a Juan. Yo me refería por ejemplo, los que venían de fiesta, hombre, claro, o algo así. Y si te has sentado mal el bocadillo y son las 3 de la mañana, pues no nada, puedes. Que sepáis los de Manchester que ya podéis llevar 50 libras en el bolsillo o el estropajo. A partir de ahora veré a los guardias por allí, a los policías, con su libreta de multa y su cobito de fregona con su mocho. Totalmente. Emigrar por trabajo. Nada raro, porque bueno, Jesús Jiménez, un joven español desempleado, ha decidido seguir el mismo camino que muchos jóvenes y uh-huh, va a emigrar a Alemania. Sin embargo, su caso es diferente porque no ha ido en avión, en autobús o en tren, que es lo más normal. Hombre, escuchando la noticia de este hombre que... Porque el hombre no tenía el dinero. El billete y tal, como claro, me llevo yo el caballo en el avión. Este hombre no tenía dinero y entonces tenía un caballo y dijo, pues me voy a ir en caballo. Pues nada, salió de su pueblo, en La Mancha. No. Creo que ha sido en La Mancha. No. Bueno, pues yo creo que sí. Bueno, yo creo que no. Y nada, una manta y poco más. Unas alforjas con bastante chorizo y jamón. Y se ha puesto la meta de cruzar los casi 2.000 kilómetros que separan su pueblo. Ah, no, en Ávila, perdón. En Ávila. Uh-huh. Digo, era algo de frío porque yo he visto ya al hombre con jersey. Ya. Digo, joder, digo, o sea, aquí estamos en manga corta. El hombre se quejaba de, claro, de que lo peor del camino era el frío. Claro, de Ávila. Pues nada, el hombre, el último movimiento de él es que lleva 300 kilómetros. La gente pues en los pueblos lo espera con expectación para darle comida, para ayudarle y tal, y si pasa por vuestro pueblo, pues ayudar al hombre, porque está perdiendo un montón de peso, el caballo también. Si por ejemplo sois de Valencia y pasa por allí con el caballo, decirle que por ahí no es, que es para arriba. No, pero bueno, algún español que nos escuche por ahí, por Francia o por yo qué sé, cuando cruce fronteras por ahí, o que si a lo mejor que pasa os lo encontráis. Por vuestro pueblo y tenéis trabajo para darle, darle trabajo a esta criatura. Exacto, que no tenga que llegar a Alemania. En fin, campaña, este tipo de cosas la hemos visto, en situaciones desesperadas, uno hace lo que sea por llamar la atención, por buscar una salida. Y seguramente este hombre, antes de que llegue a Alemania, yo espero que alguien le haya ofrecido trabajo alguien, y seguro que sí. Le echen que hable. Soplones de exámenes. No es nada raro, pero ahora en octubre, el 19, en Santiago de Compostela, se realizaban las pruebas para la obtención de los títulos para gestor de transporte de mercancías y transporte de viajeros. Uh-huh. Pues nada, los agentes identificaron a 12 personas que habían acudido ataviados con sus transmisores y bueno, y sus pinganillos, uh-huh, que digo yo, que ya los podían llevar medio escondidos, ¿no? Y bueno, pues nada, también había cuatro individuos por allí que emitían la respuesta correcta desde vehículos situados en el exterior. Entonces vieron todos estos movimientos y bueno, captaron a este grupo o a este clan que lo que hacía era captar opositores a los que les cobraban 1,000 euros como por adelantado, uh-huh, a cambio de facilitarle las respuestas del examen. El día de la prueba pagaban los 4,000 restantes, o sea, el total eran 5,000 euros, uh-huh, por ayudarse a copiar. Y nada, y los han pillado. Hombre, así se aprueban muy bien los exámenes. Nos han pillado, para que veas tú que ni estudiante ni nada. Escuchas en Estados Unidos a Merkel. En medio de tanto escándalo que esta semana hemos visto de escuchas con Estados Unidos y todo, queríamos destacar la parte graciosa porque, bueno, Angela Merkel se ha tomado muy mal con Obama esto de las escuchas y en Twitter han creado la cuenta Merkelcell, arroba Merkelcell, donde ya se acumulan numerosos tweets chistosos pues sobre el particular, ¿no? Lo típico de hola, cuelga tú, no, cuelga tú, y coñas así. Bueno, sí, coñas como esas, coñas como que a la señora Merkel le parecía muy bien cuando espiaban a los demás, pero le apareció menos bien cuando la han espiado a ella. Claro, porque Alemania, bueno, ¿a quién no habrá espiado la CIA? Y... No, pero lo que sorprende es que la gente se sorprenda de que los servicios de inteligencia de todas las naciones, claro, hagan este tipo de movimientos. Claro. Está claro que, bueno, pues igual que al igual que Alemania o, pues, no sé, el Reino Unido, Francia, son países importantes de peso y de poder dentro de Europa. Pues igual, hay que ser, es un blanco perfecto. Ya no digo que sea un blanco perfecto, pero sí digo que si un desconocido va a ser presidente del gobierno o un desconocido para los servicios secretos va a ser presidente del gobierno, lo normal es que se informen. Por los medios por lo que lo hagan, que sea lícito o no sea lícito, yo no, esto ya escapa a mi entendimiento, pero que estas cosas suceden, solamente tienes que ver series de como Homeland o sí, tienes que ver películas de espía de Americans. Seguramente todo será con mucho menos glamour como en The Americans, sí, pero por ahí va, serán por ahí más feos, habrá menos efectos especiales y menos muchachas con de busto generoso, pero seguramente estas cosas pasan. Bueno, un grave problema en Japón porque hay alerta por el síndrome del celibato entre sus jóvenes. Las autoridades están muy preocupadas porque una encuesta realizada por la Asociación Japonesa de Educación Sexual sobre hábitos sexuales en universitarias niponas ha revelado que el 40% de las universitarias admite ser virgen. Sí, es cierto. El Instituto Nacional de Población e Investigación de la Seguridad Social concluye que el 61% de los hombres solteros no mantienen ninguna relación y de estos un 30% nunca jamás ha salido con una mujer. O sea, verdaderamente preocupante. Pero es que casi el 49% de las mujeres entre 18 y 34 años tampoco ha mantenido ningún tipo de relación. Pero es que aquí vamos a los dos extremos. Tenemos a esto y después tenemos a los que se dedican a hacer porno. O sea, aclararse un poco. Yo no entiendo, o sea, es verdaderamente preocupante. No me extraña que el gobierno esté con esa baja natalidad preocupado, ¿no? Y no la va a tener, o sea, como sigan así. Que están las cosas muy malas en Japón también. Pues nada, palomas contrabandistas. ¿Cómo? La idea es sencillísima. En un principio esto es protestar, la idea es protestar contra el bloqueo de comercio de Estados Unidos a Cuba. Uh-huh. Y la forma más sencilla de hacerlo es no usando métodos detectables por las medidas de seguridad habituales. Y una forma muy eficaz de saltarse estas medidas, pues ha sido pues un artista. Ha encontrado esta forma de hacerlo con palomas mensajeras. Es un acto de artístico. Sí, de protesta, rebeldía artística. De rebeldía, en plan, estos artistas así son muy egocéntricos, ¿no? Son sí, muy así. Así de, cosas de tal. Pues nada, él ha adiestrado a sus palomas contrabandistas que van a Cuba y vienen cargas de puros. Bueno, del primer grupo de 23 palomas que cruzó la frontera volvieron 11 y de estas 6 venían con puros habanos. O sea, con puros cubanos, perdona. Hombre, este hombre ahora pretende vender estas palomas como una obra de arte. Exacto. Pero pretende venderlas por $100,000 cada una de ellas. Y una de ellas le ha puesto nombre, ¿no? Se llama Pablo Escobar. Sí, le pone nombre de contrabandista, así, de narcotraficante famoso. Me ha gustado el acto de rebeldía este. Claro, él ya lo que pasa es que se está como endiosando y ya está, se le está yendo la olla. Ha dicho, a ver si puede hacer esto con coca y tal. Y he creado un método de contrabandismo muy bueno. Voy a empezar a adiestrar palomas aquí a cascoporro. Y se le está empezando a ir un poco... Sí, de la mano. Ya lo han detenido este hombre en alguna ocasión por hacer este tipo de propuestas así artísticas alternativas. No me extraña. Este es como el que escala edificios y por ahí. Sí, después se meten problemas. Actos de rebeldía. Tal, de cosas así. Pecadillo. Bueno, pues que sepas que tenemos un vídeo que hay por ahí en Vimeo. Un vídeo con la hazaña de estas palomas, cómo pasan de Cuba, de Cuba a Estados Unidos. El vídeo no es apto para epilépticos, así que, amiguitos, no veáis el vídeo sin tomaros antes un par de biodramina. Sí, los que no soportéis muy bien las cámaras estas en primera persona, no. O sea, no, este no es veáis. Como un vídeo que vimos hace una semana de un águila, un águila imperial, un bicho de estos gigantescamente grande, con un vuelo estupendo, con una GoPro en el lomo, con un par de GoPros en el lomo, que era una cosa como muy estable y tal. No, no, esto de la paloma es como, bueno. Es como es vomitivo total, ¿no? Ah, sí, sí. La biodramina. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta semana, que nos extendemos un 50% más del tiempo que tenemos, nos enrollamos demasiado. Es que tenemos que resumir un poco más y compactar estas noticias. Es que vivimos tanto las noticias en nuestras carnes que al final... Llegan demasiadas cosas. Yo creo que tenemos que reducir, tenemos que intentar apostar por ese formato reducido, que es el que tanto nos gusta. Damos las gracias a todos los que nos mandáis, los que nos seguís mandando noticias cada semana. Lupo, manifiéstate, nos preocupa. Sí, 13 Bicis también estamos preocupados por él, que hace tiempo que no... Estamos preocupados por ellos dos, no sabemos si están bien. El 13 lo escuchaba hace poco, pero yo, como escucho podcast del pasado, pues no sé qué le habrá pasado en estas dos últimas semanas. Espero que estén repuestos, que estén bien, que simplemente estén cogiendo fuerza, fuerza o dedicándose a sus podcasts, personales. Pues sí. Los métodos de contacto me los da. ¿Dónde nos pueden contactar? Pues nos pueden contactar por Twitter, que es cotidianospod, mi cuenta Gemasur, la de usted es Mael TJ. Muchas gracias. Y después tenemos nuestra cuenta de mail, cotidianospodcast@gmail.com, y nuestro fantástico blog, que es cotidianos.es. Muy bien, esto parece una grabación, cariño. Pues no, soy yo. No hemos hecho corte. Te ha quedado estupendo. Hombre, es que yo tengo voz de secretaria. ¿Me vas a sacar a correr esta tarde o no? Ay, no sé si a estas horas y con esta noche cerrada. ¿Nos vemos la semana que viene? Por supuesto, aquí estaremos. Te lo digo en serio porque es de noche ya. No vamos a ir, ya son las 8:30. Yo me voy a ir. Hay que ver Salvados. Yo me voy a ir un ratito antes. Hay que ver Salvados, que está el Reverte, creo, hoy. ¿Eso quiere decir que Reverte no habrá salido en Twitter? Es verdad, pues no sé, quizá no. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.